Señora, sabe de sobra que yo la amo. No necesito decirle nada, solo mirarla. Solo mirarla. Cuando en la calle nos encontramos, cambia de acera. Si ve en un auto, se sienta lejos. Nunca me mira. Sé bien, señora, que usted me adora. Pero hay mil cosas que usted ignora y quiero contárselas. Y quiero contárselas. Oye, en la noche y en la madrugada, cuando pienso en ti, lo que pienso es mucho. Tengo razón, pensó solo en mi cuarto. A veces quiero que a su marido le dé un infarto, que en una bronca le tire tiros, que un tren le arrastre, que su querida le dé veneno, que se lo trae un tiburón. O que se vaya en un avión, o que se hunda en muy dichoso, en un abismo espantoso, espantoso. Que me disculpe, yo no lo hago por malo, estoy enamorado, estoy enamorado. Y ojalá que le pase algo, ay, y ojalá que me dé esa niña que me tiene loco y arrebatado. Que me disculpe, yo no lo hago. Estoy enamorado, mamá. Y ojalá que le pase algo. Ay, y ojalá que se vaya como el tiburón que vive en la playa. Que me disculpe, yo no lo hago por malo. Estoy enamorado. Estoy enamorado, mamá. Y ojalá que le pase algo. Yo no lo quiero ni ver, ni vivo, ni retrato. Vaya, llegó la base central. Ojalá que le pase, ojalá que le pase algo, ojalá. Y la cosa viene para adelante. Se enamora, a cualquiera se le muere un tío, como dice la gente por ahí, cualquiera se enamora, de la blanca o de la mora, cualquiera se enamora, de la blanca o de la mora, cualquiera se enamora, o de la blanca o de la mora, cualquiera se enamora, o de la blanca o de la mora, cualquiera se enamora. Se enamora, o de la blanca, o de la mora, cualquiera se. que esa es la vida. Cualquiera se enamora en cualquier momento de la vida. Y uno a veces le desea lo peor al compañero de la compañera. Nosotros decimos que ojalá que le pase, ojalá que le pase algo, ojalá. Ojalá que le pase al tipo, que ella venga para acá. Ojalá que le pase. ¿Qué dice? Ojalá que le pase algo, ojalá. Pero bueno. Vamos a avisar al tipo. Vamos a suavizarlo, que no tenemos nada personal directamente en contra de él. La cosa es con la vida, que es así. Mano para arriba y una palma caliente en el café cantante de Mi Habana. Ahí. Vamos a suavizarlo, lo suavizamos así. Dice que... Ojalá que le pase. Oye, bien. Pero que no se haga daño. Ojalá y ojalá. Ay, mamita, que no le pase nada. Ojalá que le pase. ¿Qué dice? Pero que no sea daño. Ojalá y ojalá. Ay, ojalá, ay, ojalá, mamá. Ojalá que le pase. Dice. Pero que no sea daño. Ojalá y ojalá. Oye, ojalá y ojalá, mamá. Ojalá que le pase. ¿Qué dice? Pero que no sea daño. Ojalá y ojalá. Ojalá y ojalá.